Sube a recoger la medalla el mismísimo Diablo. Muchísimas gracias a todos. Como Diablo encarno la personificación del mal, algo que no es fácil con toda la competencia que tengo últimamente, ¿verdad? Pero creo que este año he trabajado muy duro para conseguir este premio. Genocidios, guerras, desigualdades, asesinatos, el hormiguero... Pero la maldad es también una lucha colectiva. Y creo que como representante máximo de la vileza y la infamia, puedo decir orgulloso, chicos, estamos en plena forma. Pero esto se consigue día a día, votando a partidos que basan su discurso en el odio, tocando el claxon de forma colérica tan solo 2 segundos después de que el semáforo se ponga verde, o bloqueando el paso en las puertas del metro un lunes a las 8 de la mañana. Cada día cuenta, cada patinete a toda hostia por la acera es una victoria, cada reunión convocada que podría haberse resuelto con un mail es un triunfo. No desfallezcáis, amigos de la maldad, porque estamos cerca de conseguir nuestro propósito. Hemos conseguido que ser buena persona se vea como algo ridículo, que luchar por un planeta más justo parezca algo de terroristas y que la idea de ser guay implique llevar bigotillos absurdos. El apocalipsis está a punto de llegar y ese día, amigos míos, no podré hacer otra cosa que acordarme de los que siempre me habéis apoyado. Muchas gracias. ¡Arriba el infierno! ¡Arriba! Hola, hola, ya es viernes, estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¿Qué tal, Gorja? Se fue un poco, toqué aquí un botón. Se fue un poco ahí, como decía Enrique, ¿no? La bruja avería. La bruja avería. Bueno, ya escuchaste hoy ese inicio. Hoy vamos a hablar de premios y el mayor premio se lo lleva el Diablo, ¿eh, Borja? El Diablo, sí. Como el Diablo ahí a recoger, ¿eh? Nacho Vega es una canción que va ganando el mal, ¿no? Va ganando el mal de momento, pero bueno, hay que reconvertir. Y por eso luego un par de angelines... presentaron hoy el Cinefagia de hoy, bueno, nuestro pequeño homenaje al 8M del otro día, un poco, pues bueno, pues esa gente, esas mujeres que nos acompañan, sí, sí, y a las que tanto debemos, ¿eh? Sí, sí, pues aquí dos paisanos hablando, ¿eh? Es un poco meme esto, pero bueno. Bueno, hay gente que todavía lo hace peor, ¿eh? Podemos, el mal va ganando, ¿no? Como cada 8M le damos un poco un giro, ¿no? Este año hemos llegado a eso. Sí, una sí. Intro hecha por compañeras. Y luego sí que es verdad que tenemos una cara muy pequeñina, pero al final han vuelto a aparecer hombres, Borja. Paisano, sí. Tengo aquí ahí a una mujer de la que hablaremos, pero luego es que también. Pero bueno, todo el mundo sabe lo que hay en este Cinefagia, todo el mundo sabe lo que somos. Y en este 343, Borja, vamos a tener, bueno, aparte de nuestras habituales reivindicaciones y casi siempre de carácter feminista, por supuesto, vamos a tener las secciones canónicas con su actualidad, su clásico no tan popular, casi doble, el clásico de esta semana por un pequeño malentendido. Y bueno, esa cara B en la que una mujer va a ser protagonista, pero también luego se va a colar otra persona también. Y banda sonora, que luego iremos comentando. Iremos desgranando poco a poco. Bueno, pues para empezar, este fin de semana es un fin de semana especial porque es el de la antesala de los Oscars. Exactamente, bueno, ahí salía el Diablo premiado, pero porque estamos en época de premios y la semana pasada, hace dos ya, ¿no? Tuvimos los Goya y este mismo fin de semana son los Oscars. Y por supuesto, el equipo de Cinefagia FM, junto con Radio Cuca, lo estarán viendo cada uno desde su casa. Sí, no vamos a repetir aquel fatídico, no sé si fatídico, no, sino no, estuvo bien. Peculiar es la mejor frase. Año, además fue el tortazo, fue el año del tortazo de Will Smith, sí, que le dio a su compañero, ¿eh? Sí, fue un año en el que hubo un acontecimiento estratosférico y del cual no nos enteramos. No nos enteramos de nada. Eso, no. Bueno, habla un poquitín de cómo fue la gala, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Para nosotros. Entonces, bueno, para muchos dicen que este año es un año muy flojo en cuanto a cine, para los Oscars. Una de las películas más criticadas, por ejemplo, es la de Sinners. Los señores, ¿no? Es, sí. Están ahí enfadados, ¿no? Sí, la gran favorita, Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson. Sí. Y pues la favorita de la gente que yo creo que es y de la gente que está entre valor sentimental, sí, valor sentimental, yo creo que es, sí, la primera. Sí. Incluso dicen que bueno, que aquí su actor principal, el Skarsgård este, ¿no? Stellan Skarsgård, que sí. Que debería estar como mejor director principal y no como secundario, que está nominado como secundario. Sí, eso. Entonces, es. Bueno, pues uh-huh. Veremos el devenir de los premios de esta, sí, edición. Bueno, y luego tenemos ahí a Sirat como participante, uh-huh, española, del cine español. Y en este caso, aparte de mejor película de habla no inglesa, también mejor sonido, me parece que es, ¿no? Sí, sí. En el cual están implicadas, son protagonistas principales, cuatro mujeres que van a ir a representar allí a Los Ángeles. Me imagino que ya andarán por allí y la verdad es que, bueno, un lujo. Además, hoy sí estamos hablando también, bueno, de un programa en el que queremos darle un poquitín de especial. Siempre lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, porque la gente, con sobre todo con Laxe, está ahí un poco... Laxe. Sí. ¿Qué dije? Laxe. Laxe. Sí. Laxe. Yo también decía Laxe, pero dice Laxe. Es que es gallego, hombre, es que es Laxe. Laxe. Casi como Laxe, pero como un poco suavizado, ¿no? Laxe. Eso. Pero ahí te puede gustar más o menos la película. El otro día hablábamos que el propio Laxe no se la pudo explicar muy bien a Susan Sarandon tampoco, porque a Susan Sarandon estaba como un poco devastada, ¿no? Tras ver la película. Pero bueno, sea lo que sea, yo creo que lo más importante de aquí es que hay cuatro mujeres que van a llegar a la meca del cine, aunque bueno, eso tampoco suponga ahí como tal, ¿no? Pero bueno, que van a estar ahí representando esta película y a mí eso me parece pues espectacular, ¿no? Ojalá suban a recoger el premio y una representación de cuatro mujeres españolas, algunos que se le llena la boca tanto, ¿no? Con España, sí, la verdad que suban a recoger el premio, ¿eh? Está bien. Respecto a la dirección, la única representante femenina es Chloe Zhao, que sería su segundo Oscar en caso de que se lo llevase. Uh-huh. Y que, bueno, me parece una propuesta. Yo no vi Hammett, que es... Sí. A mí me llegaron rumores diferentes, ¿no? De diferentes opiniones. Sí. Está muy bien otra gente que no. Que además hay un libro en el cual se basa, sí, y que difiere mucho, sobre todo en partes, uh-huh, finales. Pero bueno, veremos. Sí, sí. Chloe Zhao, salvo algún... el resbalón que tuvo ahí con Marvel, que no fue muy allá, sí, la verdad que es una directora que tiene mucho, sí, mucho aquí cogido. Hablamos de ello por bueno, pues por la crítica últimamente de Boyero, sí, que sigue ahí y que encima lo fomentan un poquitín a través de redes sociales, que yo veo cortes también en Instagram, Borja, uh-huh, el otro día también, aparte de que Ham no le gustó simplemente porque una mujer estaba ahí como muy compungida, pues un argumento espectacular para criticar una película. El otro día también hablaba de Marty Supreme, sí, que no le gusta porque no le gusta a Timothy Chalamet. Entonces, bueno, son argumentos como muy de peso, ¿no? Sí. De una figura ya que, sí, que ahí se está manteniendo, pues porque me imagino que porque el engagement que quiere la ser, pues de momento es ese, ¿no? Claro, claro. Ya caerán de la burra. Sí. Bueno, pues a ver, Chloe Zhao, que se lo llevó en su día por Nomadland. Sí. Y veremos, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, me gustaría mucho que se lo llevara Paul Thomas Anderson, por, uh-huh, ejemplo, sí, porque me cae bien, me gusta mucho su filmografía y disfruto mucho con sus películas y creo que lo tiene merecido, aunque pese ya tiene que haberlo ganado primero, por ejemplo con Pozos de Ambición, uh-huh, ahí sí que se debía haber llevado el Oscar a mejor director, pero bueno, veremos. Bueno, vamos a adelantar ya que estamos hablando de los Oscar, Borja, que hoy vamos, uh-huh, a escuchar canciones que son nominadas en esta edición de la gala de este año 2026 y vamos a tener una variedad de canciones. No vamos a poder escuchar las cinco, escucharemos tres, pero bueno, desde el K-pop tenemos ahí la banda sonora de Sinners, que también hemos escuchado alguna parte, pero creo que la canción nominada no. Tenemos a Nick Cave por ahí también, este año nominado. Borja, tú eres muy de Nick Cave también, ¿no? Sí, me gusta. Ahí. Oye, ahí tampoco soy muy conocedor de su obra, sí, ¿no? Pero sí que me presta que esté ahí Nick Cave. Exactamente, así que nada, ahí estaremos. Y para cerrar un poquitín el tema de premios, hablaremos de lo que ha pasado la semana que viene, pues bueno, porque siempre estamos hablando que al final la eterna polémica con los premios, ¿no? De que si valen o no valen para algo, hacen que la gente vaya al cine, y eso hay mucha gente, la que he oído últimamente, que claro, estando las cosas como están, nunca se vio tanto cine sin ir al cine. Leí el otro día de Borja, que lo tengo ahí apuntado, sí, debido a las plataformas, por supuesto, pero en cambio llevar a la gente al cine es complicado. Son los tiempos que corren. El otro día, por ejemplo, escuchaba también La Ventana, que últimamente lo escuchamos bastante, sí, ¿no? Sí. Y hacían una pregunta a Burke, para la gente por la calle, ¿cuánto tiempo tardaban en elegir películas? Sí, sí. Y estaba escuchándolo yo también. Que hay un estudio que decía que una medida de unos 15 minutos más o menos. Sí. Entonces, pues, bueno, pues antes el hecho de ir al videoclub, a la propia... Ver las fotografías de los trailers colgados ahí en la... Claro. Somos más viejos que el hilo negro, ¿eh? También. Joder, pero no, pero está bien esa reflexión que haces ahora, Borja, porque da como mucha rabia en plan de lo que tardas en escoger una película, sí, que luego no ves nada y tal, pero y el tiempo que estabas en el videoclub, ya de otra manera, ¿no? Sí, sí, sí. En sí, este caso, interaccionando un poco con la gente, con la persona que estuviera encargada ahí del videoclub y tal, pero luego también eso ya lleva pasando, porque hay veces que pensamos, es que en estos tiempos que hay ahora, porque es que antes, pero antes también era un poco así, ¿no? Y las vueltas que dabas. Dabas muchas vueltas. Yo pasaba tiempo decidiendo qué elegir, qué no. Esperabas a que entrara una película porque te decía Manuel, no te preocupes que va a entrar ahora, que me la tienen que devolver, y luego no acababa de llegar. Se estrena tal día y luego tú ibas dentro de la última hora, igual estaba por ahí. Sí, sí. Sí, sí, sí, una cosa... Y luego no, pues como no la traiga hoy, métele recargo, pero méteselo doble. No, era un poco... él era muy bueno, no metía recargos. Y eso, lo que te digo, para cerrar un poco eso, hablemos un poquitín de los Goya y empezamos también a escuchar este un poco off topic, que es el programa que es de cine, pero que también habla de podcast, por ejemplo, que se dedican al cine. Y en este caso, Juan Sanguino, que es un periodista sobre el que venimos hablando bastante tiempo, sobre todo por ese podcast que tiene, que es Delirios de España, en el que nos da un contexto sobre algo muy particular que pasó en España y que nunca volvió a pasar. Y en este caso es muy interesante porque plantea una pregunta, que es ¿por qué se odia tanto al cine español? ¿Por qué una parte de la sociedad española odia tanto al cine español? Y da un contexto y, sobre todo, él apunta a una fecha y a un evento en concreto. En este caso es la gala de los Goya del 2003, que presentó el colectivo Animalario. Y entonces, sobre esa fecha, nos va dando datos, contexto sobre aquella época. Y la verdad es que, bueno... muchas cosas para la gente que estamos un poquitín al tanto de lo que pasa en el cine español y tal, sí que sabíamos, pero otras que son espectaculares. Y sobre todo el vínculo político, que siempre está ahí, que siempre lo decimos, ¿no? Es que mezclar la política con esto, con lo otro. Es que la política está ahí. Nosotros la tenemos que hacer, pero es que la política se mete a manejar muchas cosas. En todos lados, sí. Vamos, defiendo mucho el programa este de Juan Sanguino, del Héroe de España se llama, para quien quiera buscarlo, y son capítulos episódicos que van narrando, como tú dices, diferentes frivolidades de la España más de los 90, más estrambótica, ¿no? Frivolidades porque son eventos que sobre todo, que es un delirio. Pero al final es en plan de el nombre está muy bien puesto porque es en plan de ¿cómo se pudo hacer eso así? Y además está muy bien porque, jolín, ahora nosotros vivimos esa época in situ, ¿no? No resultaba tan raro, ¿no? Pero ahora con cierto distancia temporal es para echarse las manos a la cabeza. Y es un ejercicio también de cuidado que nos puede volver ese tipo de conductas, ¿no? Sí, sí. Tanto a nivel político como a nivel social. Sí, sí. Estos lleva tres programas, tuvieron estreno el cuarto, y hace una radiografía de la sociedad y de la política, pues muy, yo creo, muy acertada. Sí. Y que vislumbra mucha luz a cosas que a veces no. Pasa gente que dice, yo no me importa la política. Y entonces tú te das cuenta que está metido en todo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Además, apuntó muy bien Juan Sanguino, porque justo sacó este nuevo podcast episódico, como dices, justo cuando acabaron los Goya. Unos Goya también muy reivindicativos, sobre todo con el No a la Guerra, que ha vuelto. Y en aquella gala, la parte principal era el No a la Guerra, en la que nos había metido Aznar, que viene de un contexto también, que esto lo hace muy bien Juan Sanguino, que es explicar lo que venía haciendo Aznar. Yo me había tomado unas notas para hablarlo aquí en el programa, Borja, sobre todo en lo que se refiere al cine. Aznar, en la época en la que no odiábamos tanto el cine español, igual alguna gente era pues un poco con un cierto complejo, ¿no? Aquí no se hace películas como en otros sitios, pero en este caso Aznar fue muy fino porque no tenía mayoría absoluta de aquella. Entonces él estaba un poco en plan conciliador, ¿no? Decíamos también, estaba con lo del tema de que hablaba catalán en la intimidad, se quería acercar a la gente, ¿no? A ETA lo llamaba el Movimiento de Liberación Vasco. Estaba hilando fino el tío. Entonces, lo que hacía con la gente del cine era invitarla a cenar, tenían charlas ahí con Ana Botella, y en el podcast se escucha gente que iba a cenar con Aznar y Ana Botella y que estaban encantados, porque hablaban de la vida, del cine y de la vida, sí, precisamente, de los hijos, de la crianza. Lo estaban haciendo como muy fino. Oye, ¿queréis también un sitio para reuniros? Os pongo un palacete también, ahí os juntáis. Tal. Entonces, el cine español, que era... tenía una ideología bastante marcada, de repente se habían encontrado con un presidente que, aunque fuera de derechas, pues ahí estaban dialogando muy bien, ¿eh? Y eso lo pone en contexto al principio muy bien Juan Sanguino, la verdad. Pero luego vinieron las elecciones. Exactamente. ¿Y qué pasó luego? Mayoría absoluta del PP. Y luego ya, pues sin ningún complejo, a calzón quitado. A calzón quitado, porque entonces ya dijo, sí, sí, madre sí, mía, sí, qué paripé sí. estaba haciendo, ya no, sí, no vale para nada. Se pilló también ahí con el tema de Televisión Española. Yo recuerdo mucho a Urdazi, por ejemplo, claro, cuando fueron los atentados del 11M, sí, que el tío empecinado en que había sido ETA, intentando negar lo evidente, que había sido un ataque de una... unos terroristas islamistas. Sí, sí, sí. sí. Entonces, pues bueno, pues cuando no le hizo falta, pues ya se quitó el traje, el disfraz de progresista. Madre y mía. Nos metieron un lío pues muy, sí, grande, sí, muy grande. Y la semana pasada todavía salió defendiendo el genocidio de Israel, justificando la guerra de Trump en Irak, sí, en Irán, perdón. Claro, porque todo esto viene de lo que decías antes, ¿no? Te pone en situación de que ahora mismo volvemos otra vez a estar en lo mismo, ¿no? Volvemos guerra. Y de aquella, pues nos habíamos metido en esa búsqueda de armas de destrucción masiva. Y luego también, bueno, Aznar es que tiene un cuajo. Ahí estaba el tío diciendo que el único dirigente que no se bajó de la burra también, ¿eh? Que eso solo pasa aquí porque este país, para algunas cosas, incluso, es un delirio. Incluso Bush reconoció que no había armas de destrucción masiva, que es lo que justificaban todo el ataque. Sí, sí. Y además, bueno, pues, ¿cómo se llamaba la compañía de Willy Toledo y...? Animalaria. Sí. Jolín, pues eso fue un detalle muy guay también, porque claro, tenían 3 horas o 2 horas y media en la televisión pública. Claro. Ellos le dieron un poco carta blanca, sí, y ya sabemos de qué palo van Willy Toledo y toda su trup, ¿no? Sí, y querían hacer algo pues reivindicativo. Sí, que, sí. Algo que cuenta en el podcast, y tiene mucha razón, tenemos mucho complejo del americanismo, ¿no? Del intentar imitarlos. Entonces los Goya nacen un poco en plan... imitar esa opulencia, esos vestidos largos de actrices, sectores. Y luego también está muy bien cómo... Y ellos dan un poco la vuelta, eso. Ya, sí, y ya que hablamos también, estamos hoy un poquitín con el tema del 8M, es muy gracioso, a mí me hace gracia una parte, porque ellos son muy reivindicativos, muy outsiders, pero de repente, pues bueno, ellos son un poco pitucos, pues les gusta vestir bien también, aunque luego critiquen en la gala que la gente pues no se quería poner la chapa porque no coordinaba con el vestido, tal, no sé qué. Pero a la hora de hacer ciertas cosas... pues como eran, ¿no? Como hombres que eran, ¿no? Entonces la chica que no me doy cuenta que es la labor que tiene, no sé si es una productora, alguna de tal, que estaba encargada de la gala, como que se ríe, ¿no? Como que de estos chavales, estos jóvenes alocados, porque pero en realidad eran unos hombres y hacían bromas de hombres. Sí. Entonces hay un momento en que pregunta Juan Sanguino y ella se ríe. Y yo como hombre me siento muy interpelado, como en plan de, joder, mira cómo se está riendo, en plan de, sí, mucho como, tal, pero luego al final... Como esa parte infantil de chistes de caca culo pedopis. Sí, y un poco de eso. Y que en el fondo el foco siempre, muchas veces, no siempre, pero ahí estaba la mujer, ¿no? Pues bueno, la verdad es que la gala, ya lo hablamos con mucha gente cercana, yo la estoy buscando desesperadamente, ya he visto cachos, y sobre todo la salida del humor también, Borja. Sí, al final. El humor siempre está ahí para reivindicar, luego volveremos otra vez a hablar en la cara B con una cosa que te tengo ahí preparada, pero fue muy polémico. Nosotros que somos un poco payasos, al final es que el humor sí que es cierto que nos está sacando y nos sacará de ciertos atolladeros muy complicados, ¿eh? Fue muy polémico, por eso, sobre todo un sketch que había, no sé quién era, uno de ellos era el Álamo este que ganó, sí, actor tan carismático, Alberto Álamo eso. y decía que era carnicero, uno que era carnicero y que se llamaba José María Aznar y que había encontrado una mano por ahí en su coche y con 25 pesetas. Claro, y la gente ahí como flipando. Nadie, pero ya están llamando carnicero al presidente del gobierno. Claro. Cosa. Sí. Bueno, al margen de todo esto, nos está quedando todo esto muy político. Bueno, es un problema político. Nada, estamos ahí analizando. El podcast no es un podcast, es un programa de radio. Estamos en la FM, pero también está bien analizar, sobre todo cuando tiene relación con el cine. Y como estabas diciendo, Borja, es que vuelve otra vez a pasar lo mismo. Ahora tenemos otra gala en la que se vuelve a decir no a la guerra. Y ya sabemos cómo acabó todo aquello. Los Oscars. ¿Tú crees que en los Oscars habrá algún tipo de reivindicación en contra de eso? Estaban hablando, ¿no? Sí. Mira, te tengo ahí una noticia también de la semana pasada. Uh-huh. No creo que tenga ninguna nominación, pero Scream 7. En relación a, en este caso, al genocidio de Gaza, Melissa Barrera, que era la protagonista hasta ahora de las últimas entregas de la serie, pues se publicó en redes sociales que le parecía una limpieza étnica y que, bueno, que era un genocidio, que es lo que es, obviamente, y la productora consideró que era un poco discurso de odio y entonces le dijo a la venga, para casa. Pa tu casa. Y la zafó. No sé. Y esto hizo que Gina Ortega, la protagonista de Miércoles y que también tenía un papel importante en las últimas entregas de Scream, dijera, no, yo también me voy. Así que es verdad que ahí en Hollywood también volvemos otra vez a, pues ya, bueno, estas persecuciones sobre según qué discursos, ¿no? Sí, aparentemente no hay censura, pero sí que la hay. Al final la censura es el dinero y el productor y quien te contrata, ¿no? Claro. Igual no está el código Hayes, ni nada así de caza de brujas, de comunistas, pero sí que hay una caza de ideología. Sí, un poco. Y luego también condiciona mucho a la gente que no que le pedimos a la gente que se implique, pero claro, la gente también tiene que comer y es complicado esto que voy a decir, ¿no? Quiero que se entienda bien, pero por ejemplo, pues yo me imagino, lo cuenta también Juan Sanguino, ¿no? Había mucha gente que estaba un poco amedrentada cuando llegó Aznar y cuando ya empezó el Aznar duro, el de tal. Entonces que no se atrevían a un poco a hablar porque era como en plan de pues que me juego aquí los cuartos, que no me den trabajo, y no todo el mundo puede ejercerle pues eso, como otras figuras que están ya muy destacadas que les da igual todo y que entonces ahí sí que a calzón quitado, porque tú tienes ahí un colchón de vida, entonces ahí puedes rajar de quien quieras, ¿no? Y también mucha gente que se ponía la chapita de no a la guerra por presión de los compañeros, ¿no? Como dice, pero este qué hace con la chapa esta si este es de derechas, como por ejemplo Santiago Segura, ahí la gente está dudando que estrenó película también. ¿Estrenó película? ¿Tú sabes algo de la película? Torrente Presidente, no sabe nada. Sí, pues yo ya sí sé algo, ¿eh? ¿Y qué? Porque hoy hicieron una conexión en la radio también de un periodista que salía y rápidamente pues respondió a algunas preguntas. Tengo datos sobre una tal que está bastante oculta. Obviamente Torrente entra en Vox. Vox está como... No, creo que no lo llama Vox, ¿eh? Pero bueno, hace ver que es Vox. Entra como una especie de... ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Una desintegración de Vox desde dentro, en plan de... Pues no, porque esto no era así al principio, no sé qué y tal. Y luego ahí pues está Mariano Rajoy haciendo un cameo. ¿Qué dices? Sí, hace de asesor. Bertín Osborne es Pedro Sánchez. Hay cosas así como muy locas. Y luego el mensaje tan nimio, pero a mí hay veces que lo que es así muy nimio casi me da más rabia que lo que es muy gordo, ¿no? Sobre que todos los políticos son iguales, claro. Ese es el mensaje que le gusta dar a Santiago Segura, que es de derechas. El otro día, como bien dicen en el... Sí, yo soy apolítico, mi padre, tú eres de derechas. Eso me pasó el otro día con fuimos a ver a Jovic, ¿sí? a la laboral. Ketchikurian, eso es. Y también hizo un monólogo, bueno, eso fue un poco la pinza aquí en Gijón. Sí. Y sí que ese discurso apolítico, ¿no? También. No, quizá luego él no se posiciona ideológicamente, pero sí que él sabe más que nadie por ser, pues bueno, por tener esa posición apolítica, que al final somos todos iguales. Y no. Yo creo que no. No lo comparto, Jovic. No lo comparto. Bueno, para acabar esta sección, que nos quedó un poco peluquería cara B, sí. Tenemos, os voy a hacer una recomendación. Dale. Si quieres. Sí. La última película de Predator Badlands. Ah, Badlands, ¿eh? Sí, me gustó bastante. Es una película de aventuras. Sí, no es la de la moza, ¿eh? La de la moza era... Es secuela de esa. Está muy guay esa también, ¿eh? Es secuela y es, el director es el mismo, es Dan Trachtenberg. Sí. Y están ahí Dimitrius Colamantangi. Que bueno, al final es mucho CGI al final, porque el maquillaje y todo esto. Y sale también el Fanning, que hace como de una especie de cyborg, de robot. Y la verdad que es una película de aventuras, de descubrimiento, que el tío se cae El argumento es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo, pero bueno, también es original porque se pone en la carne de un Predator. Hasta ahora siempre eran los humanos los protagonistas, pero sí. En este caso, y por un tema de honor, tiene que ir a un planeta específico a matar un super monstruo que nadie le mató con él y para que su padre le dé el parabién. Sí, pues entonces, bueno. Después de toda esta charla, Borja, con muchos tintes políticos, como debe ser, sí. Pero la desconexión, ¿eh? Sí. La desconexión con un Predator, ahí, Badlands. Y a mí la última entrega me había gustado muchísimo, sí, también, de, ¿eh? De Prey, la presa. Sí, pues está muy la presa, bien. Exactamente, era esa. Pues nada, dejamos ahí el guante. Saludamos, que antes no lo hicimos al inicio del programa, a las emisoras primas y hermanas. Recordad que estáis escuchando el 105 de la FM en Radio Crash aquí en Sisión, pero también Radio Cuca en Oviedo, Radio Almaina en Granada, Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca, Radio Trama, Radio Gallinera en la Val de la Galinera de Alicante y Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, además de Radio Prime Nava y, como siempre, en los podcasts, allá donde queráis, lo que se convertirá este programa en FM, en un podcast que habla mucho de un podcast, en este caso, Borja. Sí. Pero en este caso usamos esa información para hablar de cine o lo que es lo mismo de la vida, porque así es, ¿eh? Así que nada, volvemos ahora mismo, en un segundín, después de escuchar una pausa, escuchar un tema de la gala de este año de los Oscars, nominado, a ver quién gana. Y nada, estamos ya aquí. Escucha esto, porque esto también era de antes y viene ahora otra vez, ¿eh? Un día tendríamos que hablar de los no nominados, ¿no? Porque hay grandes ausentes. En este caso, Daniel Lopatín, que a mí me encantó su banda sonora de Marte Supreme, y no está ni nominado. Sí. Oye, pues mira, me parece de buen plan. Yo creo que ya lo vemos algún día, ¿eh? Sí. Bienvenido al desierto de lo real. Solo tenemos algunos fragmentos de información, pero lo que sabemos seguro es que en un momento determinado, a principios del siglo XXI, toda la humanidad estaba unida en su entusiasmo. Nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen a la IA. ¿IA? O sea, la inteligencia artificial. Una singular conciencia que generó toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, si nosotros o ellas. Pero sí sabemos que nosotros arrasamos el cielo. En aquella época dependían de la energía solar y se creía que no podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol. A lo largo de nuestra historia hemos dependido de las máquinas para sobrevivir. El destino, al parecer, no está carente de cierta ironía. I was a ghost, I was alone, to watch in, kiss again. Given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that be on stage? I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. These patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born to be. Be ready. clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Borja Fernández, nuevamente aquí en el clásico no tan popular, que primero era uno, luego fue otro, pero. Uno también estaba muy bien, no sabíamos si habíamos hablado de él, pero bueno. Hubo una pequeña confusión porque yo quería poner La Puerta, The Gate. The Gate. Que es la que traemos hoy aquí como clásico. Me la habías pegado. Pero te pegué. Por otro canal. Te pegué La Grieta. Pero sí que es verdad que me habías pegado por otro canal La Puerta. Sí. Sí, ¿no? Esa es la que quería yo, sí. Claro, claro. Esa era la inicial. Y la Grieta era la de Juan Piquer Simón, que íbamos a hacer un doble sesión, pero bueno, lo dejamos para otro día. Sí, sí. Además te dije que había visto justo a Chus Parrado por una acera y digo, hostia, que lo oyó. Bueno, esta película La Puerta también podría estar en cualquier ciclo de Pero Imposible. Sí, sí, sí. Se trata de una película de 1987, buen año también. Uh-huh. Y es una película canadiense, aunque Tibor Takács, que es su director, es un director húngaro. Y entre su elenco de actores y actrices destacan Stephen Dorff, que lo veríamos después en el malo de la primera de Blade. Cuidado, Por ejemplo, entre otras películas. Krista Denton, Louis Tripp, Kelly Rowan, Jennifer Irving. Un joven Stephen Dorff, siempre. Jovencísimo, gusta decir, Tendría sí, sí. Como. Él ahora mismo tiene 52 años, pues tendría como en el 87. Sí. 13 o 14. ¿Te salen estos vídeos, Borja, en el que se ve a la gente joven que avanza de ahí. Le da un abrazo a su yo mismo de mayor, ¿no? Del futuro, sí. Estoy un poco traumado, ¿eh? Sí, porque encima te enganchan un poco, ¿eh? Ya. Y encima hay veces que también pienso, tendrá que a veces cuando está fallecido, pues le pone como unas alas, ¿no? Ya. De repente, uy, con alas. Sin alas, ¿tenía alas o no tenía alas? Ahora es una compresa. Volviendo otra vez a sufrir por gente que ya falleció, en plan de, me estaba muerto, chaval. Ya, ¿qué no sabía, leche? Sí, sí. Bueno, ahí estaba Stephen Dorff en una película muy de clásico no tan popular, Borja, y de este programa, pues bueno, es terror fantástico de jóvenes, ¿no? Sí, la peli. Un poco recordando nuestros kumites de Gremlins, una pandilla alucinante, todas estas, ¿no? Efectivamente. Como esta es una película muy nostálgica, ¿no? Quien la pudo disfrutar de pequeño seguro que tiene un buen recuerdo de ella, ¿no? Se trata de unos niños, ¿no? Sus padres se van de vacaciones de fin de semana y de repente unos operarios quitan una especie de árbol de su jardín y de ese de árbol emerge una geoda que en realidad es una puerta a los infiernos. Cuidado. Y pues bueno, pues al estar solos en casa, pues hay el típico amigo listo, ¿no? Que tiene un disco que le pone. Es que tiene muchos elementos, ¿no? El gafitas. Tiene el gafitas, el disco de heavy metal y lo pone al revés y suena mensajes ocultos. Sí, sí. Bueno, tiene todos los clichés. Tiene ¿no? muchos clichés esta película, pero es realmente entretenida. Y la verdad que tiene unos efectos especiales que, pese a ser un presupuesto bastante ajustado. Y unos de bastante tiempo están muy bien bien hechos. De hecho hay una especie de monstruitos pequeñitos y hay una especie de documental de cómo se hizo y los decorados son inmensos. Había un decorado muy grande para hacer ese trampantojo, ¿no? Estábamos hablando un poco de CGI en esa Predator Badlands y ahora nos encontramos con cine clásico hecho a mano, ¿eh? Sí, además mucho látex, hay una escena así un poco más fuertecilla. Yo he hecho estuve viéndola, acabando de verla hoy por la tarde y estaba el niño ahí y se quedó empantallado viéndola. Sí, ¿eh? Sí, sí, le gustó. Quedó pilla. Déjame quitarla, ¿no? Sí, quedó ahí, vamos. Ojo, porque aquí Tibor Takács, el director de la película, Borja, luego, a partir de los 2000, tuvo una pillada aquí con, ahora que estás diciendo, animalicos, películas como Mosquito Man, Deadly Water, con un super pulpo de Kraken, Mega Snake, Ice Spiders, Spider-Man, sí. Arañas de hielo. Bueno, y luego también un poco arañas en 3D. Luego también con Las Catástrofe. También tenía Meteor Store. ¿Qué le pasaba a Tibor Takács una vez que pasaron los 2000, no? Sí, no, que siempre tienes explicación para estas películas. No, en este caso no de terror, ¿no? Pero cuidado. Pues no lo sé, porque también tuvo una época ahí en los 2000 que estuvo haciendo películas de Navidad. Ese típico director que tiene pinta de hacer las películas de la 3, de estas alemanas. Un poco también, ¿no? Tiene un poco ahí de esa, sí. Ratas también, por ejemplo. La filmografía se las trae. Vamos a escuchar el tráiler, en este caso en versión original, de La Puerta, The Gate. año 1987. The passageway to the most evil place you can imagine. A gate behind which the demons wait to take back what was once theirs. And now, someone has opened the gate. And this is weird. Tearing sound. There is the decomposed corpse of her dead father. Oh no. Hello. He's tearing out hair by the hands. I'm calling the police. You got demons. Serious about that demon stuff? Demons? What kind? Dad! Dad! You've been bad! They have opened the gate. It's not too late. Pues ahí escuchábamos el tráiler de este clásico tan popular. Borja, yo estaba leyendo un poco la filmografía sobre de Tibor Takacs y sigo alucinando. Sí, sí, con sí, actores sí. También. Lorenzo Lamas, Mark Dacascos también, por ahí. Pues es increíble lo que tiene aquí este tío, que es en sí mismo un clásico no tan popular de libro, este chaval, ¿eh? Sí, claro. Por lo visto trabajó mucho para Hallmark. Tiene un canal de cine de Hallmark. ¿Ah, sí? Y hacía películas así por encargo navideñas y esas cosas. Ah, claro. Entonces, claro, bueno, claro. Es un personaje. Es húngaro, medio húngaro, medio canadiense. Por eso está en esta película. Sí, de la nacionalidad de la película de hoy es canadiense. Una película súper entretenida, muy nostálgica, como decimos antes, con todos los clichés de las películas de los 80. Con nada de CGI, mucho stop motion, mucha inventiva frente al bajo presupuesto y los bajos medios, ¿no? Además mezcla muchas temáticas diferentes, como es la religión, como escuchábamos en el trailer, con esa voz de mítica de mezcla un poco religión, superstición, ritos paganos, las típicas cintas que pones al revés y te da mensajes ocultos que se pusieron muy de moda ya por los finales 80-90. Y bueno, pues una peli que además está al alcance, pues la podéis encontrar, yo creo que está en YouTube para poder ver. Sí. La verdad es que últimamente, Borja, muchísimas películas de clásico no tan popular que de difícil acceso y casi siempre completas en YouTube. Sí. Y además, Jolín, que es una peli tipo... igual es un poco más infantil, ¿no? Que The Monster Squad, de La Pandilla Alucinante, pero es un poco el tono, ¿eh? Es un poco el tono de amistad, de que pasan cosas sobrenaturales que no pueden explicar e intentan buscar la solución al problema de una manera pues muy cooperativa. O sea, también, da un poco menos de miedo, ¿no? Da un poco menos. Sí, para la gente que es un poco miedosa como yo, Borja, pues entra mejor, ¿no? Sí. Sí, bueno, y también hay una temática también de rollo fraternal entre hermanos que está bastante bien y luego, pues nada, la pasión del nuestro pequeño protagonista, nuestro pequeño Stephen Dorff con los cohetes, Copete. Habla muy bien la gente, sobre todo de esos efectos especiales de los que estábamos comentando al principio, Borja, y sobre todo, pues bueno, dos actores jóvenes también, pues que gustaron mucho en la época. Entonces, claro, esas dos particularidades, yo pues me imagino siendo un niño de aquella época, pues entonces como flipando un poco, ¿no? Sí, y además, mira, esta película, más que con La Pandilla Alucinante, que bueno, que por ser niños y tal entraría, me recuerda un poco más a House, una casa alucinante. Se llama así, ¿no? House. Sí, creo que es una casa alucinante, y la 2 era aún más alucinante. Sí. Pues es del palo. Y además los efectos especiales se me recuerdan mucho a esa película, pero quizá un poco más infantil. Sí. Pues sí. Mira, estoy leyendo alguna crítica sobre la marcha de Borja y dice un crítico del Death Central: esta película es tan divertida como Gremlins, Poltergeist, The Monster Squad y sin duda se la enseñará a mis pequeños mocosos. Claro, sí, sí, la gente tiene ganas de luego ponerse la, sí, la gente menuda, la mocedad. Sí, decimos que el terror muchas veces es puerta de acceso al resto del cine y que son pelis que entran muy bien porque además te generan esa curiosidad por ese morbo, por el terror desde una manera, desde un una tierna infancia. Sí, sí, me hace gracia también que la gente la sitúa al borde de la serie Z. Es en plan de si llega a ser un poco más cutre, sería una película más de culto todavía, sí, ¿no? Sí, es muy cutre como decimos, pero los efectos especiales son muy, muy efectivos. Sí. Vamos. Uh-huh. Está muy bien. Sí. Y luego, 3 años después, Borja, en los 90, los locos 90, segunda propio, parte. El propio director Tibor Takács hizo una secuela que también se puede conseguir fácilmente y veremos. Aún no la vi, pero bueno, esta la tengo apuntada para completistas de la filmografía. Para completistas, ¿eh? Pues nada, Borja, ahí nos queda ese clásico en onda popular de hoy. Que como siempre, a mí, y yo espero que es lo que siempre me gusta que se transmita a la gente que nos está escuchando al otro lado de la radio o de su dispositivo, pues las ganas, o quizás, pues lo que hablamos antes, ¿no? Esa indecisión de elegir algo y en plan de, bueno, ya que estos están comentando esto, y además el clásico suele ser una película sencilla de tragar, ¿eh? Sí, bueno, a ver, hay de todo, ¿no? Pero esta es una de ellas. Y además, te tienes que dejar llevar, ¿no? Jolín, viendo un poco toda la vorágine de Stranger Things y todo lo que se hizo alrededor de ella, yo creo que esta película puede ser una precuela fenomenal para la gente que le gusta Stranger Things. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Así que nada. Y precuela va a haber dentro de... Secuela va a haber dentro de poco, ¿eh? De una película mítica, Borja. A ver si te acuerdas de esta escena, que para mí es un clásico, ¿eh? Yo no puedo... Ahora que hablamos poco de peinar... Pero esta escena de... Bueno, el juez peinado. El juez peinado, sí. Nosotros, el peine siempre para cosas que no nos atañen. Nada. Pero ahí están. Vamos a escuchar esta escena que tiene que ver con una segunda parte que va a venir y tiene que ver con dos protagonistas hoy de nuestra cara B. Yo me imagino que sí sabes de lo que se está hablando aquí. ¿Qué pasa? Tengo un mensaje urgente de Casco Oscuro. Ha perdido a la princesa. ¿Dónde? En alguna parte de las arenas de Vega. Dígales que peinen el desierto, ¿me oye? ¡Que peinen el desierto! Sí, señor. Señor... ¿Qué? ¿No le parece demasiado literal? No, idiota, cumplimos órdenes. Nos dijeron que peináramos el desierto y lo peinamos. ¿Ha encontrado algo? Todavía nada, señor. ¿Y usted qué? ¡Nada, señor! ¿Y vosotros qué? ¡Ni una puñetera piedra! I've seen a grizzly big as a house walk across an open plain. Heard of a boy called Elvis something. His voice could drive young girls insane. I've seen a man from a mile away shoot a bobcat through the brain. But lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and a screaming locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels. I've seen an elk with twisted antlers throw bright lightning across the sky. Seen a man with a broken curse leap from a bridge and try to fly. Seen a boy who was a dog, who became a man who forgot to die. Lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and screaming a locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels. cara B. Nick Cave, Borja. Escuchábamos con ese Train Dreams, una película a la que todo el mundo está encumbrando como la gran tapada de esta edición de los Oscars. ¿Cuál? ¿Qué película? Train Dreams. Ah, sí, dicen que sí, que está muy bien. Sí, tampoco la pude ver, la verdad. Sí, este año. No hice muchos deberes. No hiciste deberes, ¿eh? Ni de los Goya ni de los Oscars. Sí, bueno. Lo estoy viendo decorado, ¿cómo no? ¿Decorado? Sí. ¿Cuál era esa? La de Alberto Vázquez. La de los Goya. Y muy bien. ¿Qué tal? Pasada. Préstote. Muy bien. Habíamos ido la última película galardonada a ver Unicorn Wars a la laboral, ¿eh? Efectivamente. Sí. Oye, ¿no dijimos que en la laboral el otro día le dieron un premio a nuestra cineasta y sin embargo amiga también, Inés Aparicio, ahí en Corto Gijón, ¿eh? Es verdad. Con la diva, ¿eh? Ahí está, joder, que tenemos a gente de la animación triunfadora a nuestro lado, ¿eh? Sí. Alberto, ¿cuántos Goyas lleva Alberto ya? Pues... camino de 5, 6, ¿no? Sí, 3, cuidado. 4, pues, Sí. Y luego más cosas. Y luego Inés, que por su parte, a un nivel más local, ¿no? Pero con la importancia que tiene esa transmisión de la historia de las abuelas, ¿no? Sí. Estuvo el otro día con Pilar, por cierto, en relieves, después de haber recogido el premio. Así que, bueno, ahí queda eso, Borja. Y en esta cara B hoy, yo te traigo a una actriz que le tenía perdida la pista. ¿Tú sabes esos iconos que te salen a veces en el navegador de revistas digitales? Sí. Pues esto viene de ahí, ¿eh? Esto va a ser una píldora muy, muy pequeña, pero que me hizo gracia. Y digo, a ver si, Borja, ¿tú te acuerdas de Dafne Zúñiga? Pues no tenía ni idea, pero cuando pusiste el corte de la loca... ¿Cómo es? ¿La loca guerra de las galaxias? La loca historia de las galaxias. Sí. Loca... Spaceballs. Eso, Spaceballs. Que dentro de poco va a haber Spaceball 2. Ah, sí, ¿eh? Sí. Hace poco se anunció de que iba a haber una segunda parte. Y luego ahí va a entrar Rick Moranis, que también tiene una historia de la que hablaremos ahora, porque estamos... pues tú y yo, cada uno sentados ahí con el secador en la cabeza y descubriendo aquí cosas que yo no, la verdad que no sabía. Resulta que Dafne Zúñiga, no, seguramente mucha gente no la recuerde ahora mismo, no le ponga cara. Bueno, pues antes hablábamos de las reivindicaciones en las galas y últimamente lo necesarias que son, ¿no? La actriz es hija de un filósofo exiliado y de una guía espiritual, eso ya cuidado, y desde toda la vida fue muy consciente de todas las desigualdades que había y sobre todo de la urgencia climática. Entonces, Dafne Zúñiga apartó un poquitín su vida de Hollywood, Borja, para dedicarse un poquitín más a todo eso. Y el otro día a mí, bueno, pues me extrañó un poco, pues todavía pues encontrar que muchas veces se dice también, ¿no? Pues tenemos un discurso pesimista sobre ello también, ¿no? Luego lo veremos también con Rick Moranis, ¿no? En plan de, no, esta gente no está pensando en eso o... pues bueno, eso, que los famosos o tal. Entonces, sí que es verdad que, bueno, hay gente que está ahí y que tiene un poco de conciencia y decir que no todo, que todo el mundo no tiene conciencia y que tal, pues bueno, no siempre es así, ¿no? Pues hay más que el blanco y negro muchas veces, Borja. Y en este caso yo creo que Dafne Zúñiga lo representa. Sí, de hecho, bueno, como es, estoy viendo un poco su filmografía y, bueno, destacan películas como La loca historia de las galaxias, La fuente del placer, La mosca, el remake. Cuidado, que en esa época estaba ahí. Sí, bueno, muchas películas y también eso, lo que tú dices, que ese compromiso de los actrices y actores que tienen cierta visibilidad, que sirva un poco también de ejemplo en un mundo que va hacia lo contrario, ¿no? Hacia eso es. Incluso a gente, yo creo que gente que somos más comprometidos con las causas sociales, medio ambiente y esas cosas. Nos pesa un poco, o sea, por ejemplo, el caso de que yo a nivel particular con mi granito de arena reciclando, cogiendo menos el coche, una cosa y otra, y luego vienen estos traos a lanzar bombas ahí, sí, también un poco, o viajar en aviones sin ningún tipo de escrúpulos, pues jolín. Bueno, pues al final, pues gente un poco que sea un poco referente también, ¿no? Para muchas personas, pues bueno, que necesitan a alguien. En este caso, mira, yo ahora mismo estaba recordando que no me acordaba y resulta que Dafne Zúñiga En su época también, después de, pues bueno, es una actriz que en televisión pues estuvo de un sitio para otro en series que no triunfaron mucho también, ¿no? Y tuvo una pequeña participación también, ella estaba en Melrose Place y era, hacía de fotógrafa independiente y combativa, con lo cual también le pegaba un poco ese, le pegaba así mucho también, ese, ¿no? Rol, ¿eh? Sí, sí, ese rol. Y estaba pensando yo, digo, joder, me acuerdo yo, claro, pensando en estas actrices y actores que, sobre todo en mujeres, pues que te, pues que te llama la atención por su independencia, ¿no? No sé si a ti te pasaba también, Borja, que cuando nosotros, como figura de hombres, pero sí que es verdad que también que en determinadas series o en determinadas películas, cuando veías a una mujer de armas tomar, que se decía también, un poco mal dicho también, porque es una jerga un poco hay, tal, ¿no? Hay una visión, pero que era como un plan de ahí está, a mí me imponía, vamos. Yo, sí. Yo dudo un poco también con uh-huh. eso que dices tú, Jairo, porque, por ejemplo, muchas mujeres, muchos papeles femeninos, uh-huh. lo que hacían eran adoptar el rol masculino de tal. Sí, entonces, eso es. Eso uh-huh. me parece un poco peligroso. A uh-huh. ver, no rol masculino, rol femenino, tal, pero sí. ¿sabes? Cuando en vez de disfrazamos de un rol independiente a un rol canónicamente uh-huh. masculino, entonces, sí. bueno, pues nos resulta muy, muy chocante. Sí, sí, sí, sí, sí, tal cual. Igual me meto en un jardín, no sé. Bueno, a ver, es tu particular visión. Aquí, como siempre, pues necesitamos la réplica, quiero una decir, réplica femenina también, quiero decir, ¿no? Desde uh-huh. el punto de vista sí. Machocentrista, digamos, sí. a nosotros como hombres nos parece muy, muy guay una mujer que sí. toma un rol de hombre. Sí. Ya, atento. Bueno, que puede resultar guay, ¿no? Que sí, no a todo el mundo le parece eso, ¿no? Sí. Yo igual no lo decía por ese aspecto, pero te entiendo lo que quieres decir, que al final luego también se le está exigiendo, pero bueno, como todo, ¿no? Y luego hay papeles femeninos, por ejemplo, sí. que son súper independientes también, y tal, pero que no tienen sí. ese rol de... También la sociedad muchas veces te pide masculino. dar un paso, así, dar un puñetazo encima de la mesa, ¿no? En plan, sí. de si te quieres hacer valer... imponte uh-huh. o tal, y es en plan de bueno, yo ese camino para llegar a que se me escuche, ya, pues a mí no me gusta que sea así, uh-huh. o sea, no lo quiero hacer así. Igual en vez de tener que escuchar a gente que se imponga tanto, igual lo que tiene que hacer la gente que tanto habla y que tanto pues bueno, impone un poco su discurso, es rebajar un poquitín el pistón, sí, ¿no? O también, por ejemplo, se me viene ahora la cabeza, que por ejemplo una mujer que tiene esa visión independiente ante la vida y sin ningún tipo de... Vamos, ya decimos que es un rol masculino. Eso es. Sí, sí, totalmente. Bueno, claro, también, sí, ¿no? Sí, tal cual. Le diré vuelta a mi discurso en el momento. Sí, bueno, oye, esto es la peluquería tal cual. Una peluquería con Suspiria, pero ahí está, ¿no? No sé cómo no hacemos un sketch, Borja, en el que realmente es que perdemos ahí visualizaciones, ¿no? Pero a mí me parece gracioso, ¿eh? Sí. No porque lo hagamos nosotros, ¿no? Pero el contexto de gente hablando de cine en una peluquería... Es que no podemos ir a la peluquería, Borja. Ya. Igual es por eso, ¿eh? Es por eso, es que pues sí, un poco sí. de trauma ahí, ¿eh? Bueno, sea lo que sea, en los 90 ya empezaba a colaborar con organizaciones ecologistas allí en Estados Unidos, que era un sitio donde... Yo me lo pregunto también, ¿eh? Esa reflexión que acabas de hacer tú ahora, en plan de... Voy a caminar más, voy a dejar el coche. Y luego, mientras tanto, en Estados Unidos, ahí que va todo a chorro. Sí. El otro día veía bajarse a... ¿Cómo se llama la moza esta de Sexo en Nueva York? Veía bajarse de un coche de... Madre mía, ella no es muy grande, ¿no? Pero es que era el doble, el coche que de altura. Era más que un Hammer aquello. Mientras tanto, ahí en Estados Unidos todo a lo bestia, ¿no? Daphne Zúñaga es miembro fundadora del Earthhead Office. Y colaboró con varias, sobre todo a ella le preocupaba un poco ya desde hace mucho tiempo, pues eso, el consumo responsable y la protección de recursos naturales. Esto es muy complicado, sobre todo en la industria, porque claro, es lo que hablábamos antes también, ¿no? Tienes que tener un soporte detrás porque claro, es tu profesión, ¿no? Ella decía que le había condicionado incluso a sus decisiones sobre trabajo, ¿no? Uh-huh. En plan de, no sé cómo sería aquello, ¿no? En plan de, yo no trabajo con fulanito, no trabajo con menganito. Vete tú a saber, ¿no? Hombre, tienes que también un estatus para tener uh-huh. que, como decías tú, que tú también vives de ello y también renunciar por renunciar, hay que mirar muy bien qué coges y qué dejas. Lo que sí me llamó la atención es, y por eso la traigo un poco de ejemplo, aunque tampoco tenga mucha historia, pues bueno, ese retiro, ¿no? Ese paso atrás y esa importancia que ella le dio, pues bueno, a las relaciones un poco más sanas, a tener ese equilibrio emocional, pues eso, en una industria que al final, pues lo que se premia es la exposición constante, está todo el rato, que eso para mí, a mí me parece duro, me parece duro de mantener, y eso tiene que dejar cabezas hechas trizas. Bueno, sí, el mundo está plagado de ejemplos, ¿no? Que, uh-huh. que la fama pues no la gestionan bien de una manera de una manera que se puede gestionar. Sí. Y acaban pues con problemas familiares, psicológicos, de adicciones y tantos otros ejemplos que trajimos aquí, que traemos aquí a la carabeja. Eso es. Y hablando un poquitín de Daphne Fúñiga y de, sobre todo, de ese Spaceball 2, la loca historia de las galaxias, que vuelve otra vez. Ese, no, no viste el tráiler, ¿no? Que sale Mel Brooks ahí con la sudadera y tal, ahí en plan de cachondeo. Vi, acabo de ver la foto. Ha conseguido Mel Brooks que vuelva al cine Rick Moranis. Y el otro día estaba leyendo un poco, una vez que habíamos habíamos puesto aquí a Daphne Zúñiga en la escaleta y tal, lo típico siempre, ¿no? Que te vas ahí un poco divagando. ¿Tú sabes la historia de Rick Moranis? ¿Nunca te has preguntado por qué, como Daphne Zúñiga, Rick Moranis hace mucho que no lo vemos en pantalla? Sí, yo hace tiempo que leí un poco sobre su historia, pero uh-huh. Lo que no sabía fueron sus últimos acontecimientos. Claro, resulta que en el año 91 su mujer fallece por uh-huh. un cáncer y entonces él decide... pues parar, decide que no quiere seguir trabajando, que se va a dedicar a cuidar a sus dos hijos y totalmente retirado Rick Moranis. Uh-huh. Bueno, otro ejemplo también de que no todo es en Hollywood como siempre nos quieren vender, ¿no? Sí, y también hace un par de años o dos o tres, que es lo que comentábamos antes, uh-huh. sufrió una agresión por la calle que sí. tuvo, no sé al final creo que fue alguna persona que no se encontraba bien y tal. Sí, sí, sí. Y nada, que le agredió y, uh-huh. y afortunadamente no le pasó nada, muchas sí. secuelas, pero sí que se llevó un buen susto. Sí, sí, estaba, me imagino, no sé, que una casualidad de la vida, ¿no? O lo reconocería. Sí, no una sé. Persona apartada de la vida pública y que de repente tengas la mala suerte de que te pase ese percance, pues la verdad es que sí. Me llamó la atención y sobre todo... Y vuelvo otra vez a lo que te decía del humor. Bueno, sí que es verdad que él ha hecho alguna aparición, ha siguió escribiendo, pues sobre todo guiones relacionados con la comedia. Es actor, pero sobre todo la parte cómica es en la que más destaca y en la que más ha seguido un poco mínimamente activo, ¿no? Y en este caso me llama la atención que decirle que no a todos los proyectos, bueno, esos hijos estarán ya bastante criados, pero de repente querer meterse a esto, ¿no? Una película que a priori parece tan tonta, de repente consigue que una persona que haya dejado por completo la actuación vuelva, ¿no? Es como, ¿por qué? Bueno, pero también yo creo que es una película que tiene mucho fandom detrás y sí. hay muchos chistes que se repiten y él es muy icónico, bueno, tanto sí. en las películas como Cariño encoge a dos niños, como... Sí. como los cazafantasmas. En cambio, Cazafantasmas no quiso volver. Sí, ahí sí, rechazó sí, sí. volver, pero en cambio bueno. en Spaceball sí, ¿eh? Sí, sí. Que a priori Cazafantasmas sigue siendo así también un poco cine, un poco tonto, podríamos decirlo así, un poco sí. de comedia, pero en este caso él apuesta por algo más hilarante, ¿no? Un poco más bizarro. Vamos a ser bien pensantes y decir que no fue por dinero, ¿no? Claro. Esperemos, ¿no? A ver, sí, a ver. Sí. Pues nada, Borja, hasta aquí esta cara B hoy más peluquería que nunca, ¿eh? Y si siguiéramos aquí, empezaríamos a tirar. A divagar ahí, ¿no? Ya que tenemos aquí. Tanto que se habla del internet, para lo que nació y lo entretenido y lo mal que se usa de vez en cuando, ¿eh? Mm. A ti, yo me imagino, claro, relacionado con el cine y con el deporte también, en nuestro caso, ¿no? Empiezas a tirar ahí, sí, empiezas sí. a hilar ahí historias ahí. Y había momentos, ahora no que sí. no tengo tanto tiempo, ¿no? Pero empezabas ahí a tirar de actrices, actores y te llevaba una cosa a otra y sí. y de ahí tantos renegrores que íbamos buscando sí. esas conexiones sí, sí. Aleatorias, digamos. Y sí. bueno. En vez de Gijón es un pueblín, decías, sí. es que el mundo es un pueblín. Sí, sí, sí. Esto se conoce. Sí. Pues nada, hasta aquí el 343, Borja, hoy de Cinefagia, en este episodio de hoy, 13 de marzo ya. Uh-huh. Vamos a ver qué ocurre en esa gala de los Oscars y cómo influye eso una vez que pasen, a ver qué... Todo el mundo va a estar con todas las nominaciones de cines. Marty Supreme. ¿Quiénes serían los de Animalario en versión americana? Oh, es una muy buena pregunta, ¿eh? ¿Quién serían? Yo creo que... Podrían ser... ¿El de Borat, cómo se llama? Borat, sí, pero ese no tenía sí. mucha gente alrededor, ¿no? Estaba pensando en este actor que tiene una película... Ahí, ¿cómo se llama el de Spider-Man? El que hace... El de Spider-Man 1. El de Sam Raimi. Sí, el chaval, el que es el hijo de... El hijo del duende, ¿te das cuenta? Ah, sí. Sí. Jess Franco. Jess Franco Ahí hay como... Está también con Jonah Hill, me parece. Es verdad. Sí, y el otro, que es más mítico, el de Virgen a los 40 también. Sí. Yo creo que por ahí podría ser, ¿no? Bueno, puede ser. Sí. Bueno, y la parte más reivindicativa quizás de Hollywood. Sí, yo creo que sí. Ahora, hacer algo... Michael Moore por ahí también. Sí. Hacer algo así ya me parece un poco ya... Sí. Complicado, yo creo. Sí, es, ¿no?, difícil. Sí, además, yo creo que ahí en Estados Unidos hacían lo que, joder, pasó en la NFL en su día con la teta de la Toya Jackson. Sí, que a partir de entonces retrasaban como 2 o 3 minutos las emisiones para censurar en el momento que fuera necesario. Bueno, pasó en los BAFTA hace poco, que también la retransmisión va con un par de minutos y no sé qué actriz creo que subió a reivindicar también pues el Estado palestino y se la bajaron. Vamos, cortaron ese trozo, ¿no? Bueno, Ricky Gervais también, ahora que hablamos de toda esa gente, sí que también ha hecho sus cositas en alguna gala, ¿no? Además, también con ese humor, también de esa manera, americano muchas veces, un poco seco, cortante y pegándose, tipo Ross, ¿no? Dándose ahí cera de una manera un poco visceral muchas veces, ¿no? Algo que hasta el mismísimo Will Smith no aguantó aquella vez. Sí. Pues nada, Borja. Veremos a ver lo que pasa. Si quieres recordar redes, cerramos ya este Cinefagia 343 hoy. Pues nada, para cualquier cosa, facebook.com/cinefagiafm y @cinefagiafm, tanto para Twitter como para Instagram, y nuestra página web cinefagiafm.wordpress.com. Eso es. Nos vamos a despedir con la última banda sonora que vamos a escuchar hoy, que es Dear Me, que está interpretada por Kisha y que es también nominada como mejor canción. Teníamos ahí a... Esta pertenece a la película Rentless. Escuchábamos Las Guerreras K-Pop con esa canción que nos tenía ahí un poco. Yo no tenía muy controlado el género tampoco, ¿no? Sí, yo entré, si esto es K-Pop, sí, está animaduca la cosa, está bien. Yo creo que es todo ahí por ordenador. Es todo virtual, sí. No lo sé, estoy hablando por hablar, ¿eh? Sí. Tenemos ahí a Sinners también con su película I Lied to You, incluida en esas 16 nominaciones. Escuchábamos a Nick Cave también, junto con Bryce Dessner, con Train Dreams. Y luego también estaba por ahí perdido, que no vamos a poder escuchar, a Nicolas Pike con Sweet Dreams of Joy, del documental Viva Verdi, un documental italiano, Borja. Estaba leyendo Viva Verdi, no sé por qué, se me venía a la cabeza Viva Vigo. Viva Vigo, ¿eh? Viva Vigo. Viva Vigo, luz y show y música y luz. Pues nos despedimos con este tema de Diane Warren y nos escuchamos aquí la semana que viene. Nos oímos. En Cinefagia que ve. Un saludo. Chao. Dear me, don't worry about it. You're gonna be alright. You'll see. Dear me, it's gonna be alright. Trust me, all of the pain. But you're gonna get through this. It'll all get better soon. You'll see. Dear me, I know you feel like nobody understands what you're going through. You just wanna run and hide every day, feeling like the whole world's against you. Dear me.